y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buenos días para todos. Ayer se produjo un hecho que puede ser histórico en la vida social y gremial de la Argentina. Porque después de mucho tiempo, la CGT interpretó que ante la crisis que vive la nación, hay tantos trabajadores formados, es decir, formales, con relación de dependencia como marca la ley, como informales, empezando por los contratados que tiene el propio Estado, y siguiendo por todos aquellos que viven la informalidad del trabajo. Y además, que existe la figura del desocupado, donde además ha contribuido para que estos desocupados existan políticas de diversos gobiernos, muchos de los cuales cantaban la marchita. Y la CGT entonces interpretó que había todo un espacio de estos movimientos sociales sin representación genuina de delegados surgidos como marcan los estatutos de los gremios que están nucleados en la CGT, porque no son delegados activos que estén trabajando, pero que tienen un compromiso con los que menos reciben, un compromiso social en los barrios carenciados, y que además hace mucho tiempo han ganado la calle. Se los llama piqueteros porque los piqueteros nacieron en la década del 90, cuando en la segunda ciudad de Neuquén, en Cutralcó, y en Libertador General San Martín, en Salta, cuando se privatiza YPF, ellos que estaban sentados arriba del petróleo se quedan sin trabajo y empiezan a vivir momentos de hambre. Se organizan en grupo, interrumpen el tránsito, bloquean rutas, hacen protestas, y vulgarmente cuando se junta un grupo se llama piquete, y de ahí nace el término piquetero. Década del 90. Después se instala la protesta y distintos sectores, sobre todo de izquierda, lo copian de esos trabajadores sin trabajo, de esos desocupados de YPF, y toman esa idea y lo usan políticamente con una infinidad de cortes y de protestas que terminan hasta molestando al que trabaja, hasta interrumpiéndole el paso al que trabaja, y con distintas modalidades aparecen distintos movimientos sociales que van empezando a utilizar también esta mecánica. Entonces, el corte es un nacimiento de la política de privatizaciones que tenía esencialmente una persona llamada Dromi, que fue asesor en la época de Menem y que también fue asesor hasta el último día del gobierno de Cristina Fernández en el rubro nada más ni nada menos que de Julio Devido. o sea, el padre de las privatizaciones, estuvo en el imaginario gobierno nacional y popular asesorándolo. ¿Qué tenía que asesorar? ¿Qué tenía que hacer Dromi al lado de ese gobierno que venía a nacionalizar las cosas? Bueno, es una gran pregunta para hacerse. Pero en ese gobierno, que terminó en diciembre, y que se habló de la década ganada, y que se habló además del momento en que la cosa era nacional y popular, surgen datos no solo de la corrupción, sino datos mucho más espantosos del abandono de la niñez en el país. Y un trabajo que marca esto, efectuado por la Universidad de la UCA, el Observatorio Social, hace que de cero, o sea, del nacimiento, a 18 años, las cifras sean alarmantes. Esto es lo que dejó el gobierno anterior y que se profundiza con las medidas del gobierno actual, que casi son una réplica de lo que se vivió en el 90 con las importaciones, con las privatizaciones y con la reforma del Estado que ahora se viene y que después le voy a tratar de explicar. Las cifras de este estudio del Observatorio de la Deuda Social, que revelan, yo digo primero que nada, tristeza, después impotencia y después mucha bronca, nos dan datos que son alarmantes, pero muy alarmantes. Si tomamos el periodo que va de 0 a 18 años durante los años 2010 al 2015, o sea, los últimos años del gobierno de Cristina, nos encontramos con cifras claras sobre la realidad de los niños y los términos de alimentación, salud, hábitat, subsistencia, crianza y la situación social que se vive. Según este informe, la inseguridad alimentaria, escuchen bien esto, entre el 2015 y el tiempo en que esto se tomó, o sea, de los últimos 5 años, alcanza al 19.5%. Casi el 20% de los chicos, o de los jóvenes, porque va de 0 a 18, están fuera de la alimentación mínima. De la población, el 7.7% vive niveles muy graves en cuanto a su alimentación. ¿Escuchó? De los 44 millones de habitantes, el 7.7% está en una situación de gravedad alimentaria. Si bien es la situación de los más extremos, se nota y se marca con fuerza, mermó en el lapso del 2010 al 2015, de los más extremos, o sea, de ese 7% mermó, o sea que el gobierno anterior atendió esa parte más preocupante. Las cifras dan cuenta de un porcentaje muy grande de niños que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, así se dice, vulnerabilidad. O sea, están absolutamente abandonados, son vulnerables, y cuando en el estado del desarrollo juvenil pasan estas cosas, ese ciudadano del futuro, si no se pierde, está muy cerca de que ocurra. Para realizar esta evaluación de las condiciones alimentarias, se realizó un trabajo con 12 preguntas, de las cuales muchas indagan sobre la experiencia del hambre de los niños. Hay datos que son realmente más llamativo. Se estima que en el año 2015 uno de cada cuatro chicos, 2015, o sea, el 24.7%, pertenecía a hogares con las necesidades bajas básicas insatisfechas. Repito, en el año 2015 uno de cada cuatro niños el 24.7%, o sea, casi el 20, bueno, digamos el 24%, pertenecía a hogares con las necesidades básicas insatisfechas. Esto representa un indicador de pobreza de tipo estructural tradicional que refleja las dificultades para disponer de aspectos esenciales, no solamente de alimentación, sino también de el hábitat y todo lo que rodea, como la inclusión educativa de los chicos entre 6 y 12 años, de la situación del jefe del hogar, de la tasa de dependencia de planes, etcétera. Respecto de las cifras de pobreza estructural, la mayor merma se dio entre el 2009 y el 2010, mientras que a partir del año 2011 hasta el 2015 la cifra se mantuvo en pleno ascenso. Los comedores escolares representan la cobertura alimentaria diaria de uno de cada cuatro niños argentinos. Los comedores escolares alimentan a uno de cada cuatro niños del país. Si no, no comen. Van a la escuela más que para estudiar, para comer. Los comedores escolares representan la cobertura alimentaria diaria de uno de cada cuatro niños argentinos. El 42% de la infancia y adolescencia reside en viviendas con problemas de saneamiento. Por ejemplo, no tienen en su vivienda cloacas o la red de agua corriente, o no tienen inodoro con descarga de agua, etcétera. El 48% de los chicos en la Argentina, en la parte urbana, tienen como única opción para la atención de su salud el sistema público y no tienen ninguna otra cobertura. O sea, la mitad de la población infantil depende de los hospitales públicos. Repito, la mitad de la población infantil de la Argentina depende exclusivamente de la atención del Estado. El 23% de los adolescentes se encuentra en situación de déficit educativo, o sea que no asiste o no lo hace con la continuidad necesaria a ninguna clase de enseñanza. El 23% de los adolescentes. El déficit es del 40% en el estrato social más bajo y del 35% en villas o asentamientos urbanos. O sea, se llega al 40% de problemas educativos, 40%. En el 2015, el 49.9% de la infancia y adolescencia urbana en la Argentina vivía en un medio de vida insalubre. Casi el 50% de la infancia y adolescencia vivía en un medio insalubre. La situación de inseguridad alimentaria afecta en el 2015 al 19.5% de la infancia, ya lo dijimos, y la adolescencia urbana, ya también se lo dijimos, al 7.7% en niveles graves. En el 2015 la calidad de construcción de viviendas resulta deficitaria para el 18.9% de la población de niños o niñas, y también para los adolescentes. La situación de hacinamiento afecta al 18.5% de la población de 0 a 18 años. El 12.8% de los chicos no festejaron su último cumpleaños. 12.8% de los chicos no festejaron su último cumpleaños. En el estrato social más bajo no lo hizo el 23% y en el medio el 4.8%. Se estima que el 25% de los estudiantes secundarios no tiene enseñanza de computación. Se estima que el 25% de los estudiantes secundarios no tiene enseñanza de computación. Y que el 12% carece de enseñanza de idioma extranjero. El 12% de los chicos de 5 a 7 a 17 años trabaja en actividades domésticas. El 12% de los chicos de 5 a 17 años trabaja en actividades domésticas intensivas. El 4.3% y o en el mercado, el 0.95%, es decir, en el hogar o en el mercado, el 12% de los chicos de 5 a 17 trabajan en actividades domésticas. Se estima que en el 2015 el 18.7% de los chicos compartía cama o colchón para dormir. Y si bien dicha incidencia trepa al 30.5% en los